Desde este momento en La 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural. A cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell. Y ahora sí, Entreacto Cultural con Fernando Palumbo. Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Me alegro mucho. Tú habrás visto que el sol sale siempre para iluminar el Entreacto. Así es, bastante sol esta vez y con calor. Esta vuelta con calor, pero, Daniela, con tormenta de viento, ¿eh? Atención, que eso es una complicación para, bueno, para la gente que está cultivando y trabajando en el campo, porque hay mucha, pero mucha sequía. Bueno, pero el viento no nos impide para nada poder hablar de mucha cultura, y hoy, ya que estás tú al aire junto con Ángeles, vamos a hablar de cine romántico, como lo habíamos anticipado en el libreto que enviamos en la madrugada. Pero antes de llegar al cine romántico, tenemos un deber que cumplir con el cine nacional, porque hoy, si has leído el libreto, Dani, te has dado cuenta que tenemos como un elemento fundamental el anuncio de un estreno de otra peli uruguaya más, ya en el primer mes del año 2026. La peli se llama El Susurro, está dirigida por Gustavo Hernández, un hombre que ha sabido cultivar el género del cine de terror, horror, o como gustes llamarlo, y arma esta su última película, que llega hoy a la capital en algunos horarios un tanto antipáticos para algún público, tal vez de cierta edad, porque va a partir de las 22 horas, salvo en Cinemateca, que se da a las 19:30 horas. La película, hay que decir que Gustavo Hernández tiene ya dos films muy importantes. Hace poco vimos uno en la pantalla chica, como se decía en otro siglo, en la televisión, que fue ver la retrospectiva de Virus 32, y también vimos La Casa Muda. Recordamos a la audiencia que los viernes y los sábados en el canal oficial se están dando películas que tienen que ver con el cine nacional y también películas uruguayas. Acá llega entonces este estreno, tal vez no lo mejor en la obra muy prolífica de este joven director nacional, si bien esta película viene triunfando en festivales como Buenos Aires al Rojo y también en el Festival Internacional de Cine Fantástico de Sitges en Europa. Lo cierto es que al lado de los dos films que anteriormente nombré, El Susurro viene a ser una especie de repaso muy bien armado de muchas cosas que se ven en el cine de terror. Es una película muy prolija, muy bien contextualizada, donde tenemos, bueno, empieza con una historia policial, un padre que acecha a unas niñas y adolescentes que se meten en una casa, y bueno, en ese refugio aparentemente no van a estar tan bien, puesto que además de padres, digamos, un tanto incestuosos, y también algún que otro asesino que anda en la vuelta degollando gente, hay también elementos de tipo fantasmático que se van a encontrar en esa casa y que van a terminar haciendo que aparezca, bueno, algo así como un ser sobrenatural que va a tener que ser combatido por ese padre, que aparentemente no era tan malo como la película lo estaba planteando al comienzo. Es un muy buen ejercicio de estilo que realiza Hernández, el cual se está manejando con total holgura en este género. Hay que decir que trabaja Luciano Cáceres, lo nombro porque Luciano Cáceres estuvo el año pasado, en octubre próximo pasado, en el Festival de Cine de Piriápolis. Ustedes lo recordarán, puesto que hicimos la cobertura del mismo, como casi todos los años lo hacemos. En esta película, Cáceres no muestra demasiado su histrionismo, digamos, pero está bien en ese papel que dirige, por cierto, con certeza, Gustavo Hernández, en una coproducción uruguaya-argentina del 2025. Finalmente, en torno a esta película, Dani, tengo que decirte que Bueno, que hace muchos años la generación de críticos que me antecedía decía que cuando el cine uruguayo surgiese no iba a poder o no era la clave trabajar el cine de género. Bueno, el paso del tiempo ha demostrado, tal cual yo siempre afirmé, que el cine de género, sea en Uruguay, en Argentina o en cualquier otra parte del mundo, es un cine que siempre se va a imponer y siempre se va a necesitar. De hecho, en Uruguay se están estrenando una película de terror por semana y, por lo que estoy viendo, están teniendo buen público, según me dicen los boleteros con los cuales yo siempre intento conversar. Así que recomendamos, si te parece, El Susurro, esta película de Hernández, que reitero, no es lo mejor en su carrera, pero es un buen, pero un muy buen ejercicio de género, sobre todo si hacen lo que yo hice, es ver antes, sin saberlo muy bien, la película Exterminio, El Templo de los Huesos. Una película de Nia Da Costa, con una actuación buena del gran actor Ralph Fiennes. Muchos lo pueden recordar recientemente por El Hilo Fantasma, pero tal vez, y fundamentalmente como un brutal sicario y asesino, director de un campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial, perteneciente a las SS. Fiennes entonces ha hecho una carrera monumental como actor, y acá es un poco la frutilla de la torta, en una película que intenta retomar lo que inventó hace muchísimos años Danny Boyle, en la película Exterminio, porque el título original del film es 28 años después, El Templo de los Huesos. Es un film hecho, como siempre digo yo, en container, ¿verdad? Porque hay una parte que tiene que ver específicamente con, bueno, un grupo de vándalos que andan asolando la humanidad o el mundo que ha sido destruido, donde la peste devoró a la humanidad, y estos que todavía se mantienen sin la infección, sin ser zombies, una de las clásicas figuras del cine de terror, ¿verdad? Los zombies, al igual que los vampiros y los hombres lobos y todo eso, bueno, estos que se mantienen una especie de pandilla, de clan bastante deforme, destructivo, que anda matando todo lo que se encuentre en el mundo sin ser por ello infectados. El Templo de los Huesos después sigue con un individuo que está protagonizado por Ralph Fiennes, que es el legendario doctor que intenta curar a estos sujetos que han sufrido una infección que los convirtió, obviamente, en una especie de zombies que andan por el mundo ahí maltrechos. Bueno, y ahí aparece otra especie de película, y después hay otro, hay una especie de final también, pero todo esto, digamos, en forma desprolijamente ensamblado, haciendo del Templo de los Huesos una de las películas que tienen que ver con el mundo de los infectados o zombies más desprolijas en la historia de esta filmografía, que por cierto, tiene cientos de películas desde la década del 50, incluso filmadas en blanco y negro, algunas que se han convertido en clásicos del cine de horror o terror, ¿verdad? Dicho esto, si te parece, pasamos a la comedia, Daniela. Muy bien, vamos. Vamos con la película La Empleada. No sé si has podido ver alguna de estas películas. Sí, La Empleada de la Bici. Me pareció que tuvo un giro bastante interesante al final. Ah, ¿la viste? Qué bueno. Sí. Me alegro. Mira, dos estupendas protagonistas, me parece, ¿no? Sydney Sweeney y Amanda Seyfried. No es discutible que sean buenas actoras, actrices, porque levantan la película. A mí, lo personal, fuimos a verla con varios amigos, la disfrutamos muchísimo, nos reímos muchísimo, ¿verdad?, en esta película, puesto que el libreto tiene, por momentos, vueltas que son propias, no del culebrón mexicano, una forma en la cual despectivamente se ha tratado en más de una oportunidad a el cine mexicano, que tiene cosas excelentes, incluso dentro del melodrama, en la década de los 40 y 50, porque además han sido maestros en el melodrama los mexicanos haciendo cine, sino que esta es una especie de culebrón yanqui, por así decirlo. Es una película norteamericana del 2025, por cierto, un tanto larga, se alarga muchísimo, Daniela, y yo me divertí muchísimo, porque me pareció una película para todos nosotros, que fuimos a verla como de Almodóvar, en el sentido de lo ridículo de esta historia, donde hay un hombre muy malo, pero muy seductor, que tiene una hermosa, una especie de hermosa mansión, de lujo realmente, ¿verdad? Donde posiblemente viva gente millonaria, donde las estufas siempre están prendidas. Más allá del caos que va a ocurrir en esa mansión, las estufas a leña siempre andan, sin ser por ello propaganda de alguna marca de estufas. Y este individuo, bueno, va secuestrando a estas dos mujeres, primero a una haciéndola pasar por su esposa y luego a la otra haciéndola caer en una trampa para contratarla como empleada doméstica. Lo cierto es que la película va y viene con escenas algunas bastante escabrosas, de mucha violencia, dentro de lo que es el género, digamos, de un cierto terror psicológico y policial en general. Aquellos, no sé qué te pareció a ti, Dani, escucho tu opinión, pero aquellos que quieran divertirse con esto pueden hacerlo, porque es realmente un poco irrisible la historia, que se prolonga y se prolonga, con un final obviamente apocalíptico, complaciente, donde las dos heroínas terminan salvándose. Con lo cual, obviamente, esta película no la estamos recomendando. No sé tú qué dices, Dani, si quieres agregar algo o seguimos adelante. Así es, y seguimos adelante, entonces. Le damos un golpecito musical a este entracto del 23 de enero, porque luego tenemos que hablar de cine romántico que está llegando a la cartelera en este caluroso viernes de enero. Casuales casualidades me llevaron a nacer en un lugar. Muy bien, ¿y seguimos? Por supuesto que seguimos, Dani, porque hay mucha información. No tengo nada que ver con esta avalancha de películas que tienen que ver con el amor entre las personas, pero lo cierto es que es una cartelera que está lleno y, sin ir más lejos, en el día de hoy se está estrenando una película francesa, por demás interesante por el director que la está realizando. La película francesa se llama Fuera de Temporada. No tiene nada que ver con la temporada turística uruguaya, que dura no más de 30 días, sino que es una película, una historia de amor entre un actor que no le está yendo muy bien en los diferentes papeles que está interpretando, y una chica, un poco menor que él, que llega a ese mismo lugar, paraje o pueblo, para también reencontrarse, y se encuentran los dos y comienza ahí una relación afectiva entre, tildada por el invierno, los mares de invierno que son siempre tan fabulosos, y diferentes locaciones de el mundo galo. Es una película que puede tener mucho interés por las actuaciones y también por el director. No es tan reciente, es del 2023, 2 horas de buen cine francés, y felizmente está llegando este cine a nuestro país. Recordemos a la audiencia que el año pasado uno de los grandes puntos fue ver la película Cuando Cae el Otoño, también una película francesa del gran François Ozon, uno de los títulos memorables. Y hay que también recordar que llegó otro film muy importante de Emmanuel Curcol llamado Acordes del Corazón. Acordes del Corazón, que además tiene la interpretación, al igual que en la película Cuando Cae el Otoño, de un soberano y muy importante actor que es Pierre Lottin, un hombre que está en franco ascenso en el cine europeo. No está en la película Fuera de Temporada, lamentablemente, y Acordes del Corazón, si la pueden ver por ahí, no se la pierdan, porque es una historia muy humana. También tiene un elemento romántico, por cierto, esta película, aunque no es el tema principal de la misma. Así que este estreno francés viene Fuera de Temporada a darnos un cierto baño de inteligencia a estos estrenos del día de hoy. Dicho esto, tenemos que decir que hay otros títulos que importan mucho en la temporada y que tienen que ver con el romanticismo. Sobre todo, por ejemplo, vamos a destacar la película Locamente. No sé si alguien la vio del estudio, Ángeles o tú. No, es una... no la vimos. Bueno, mira, es una película de Paolo Genovese. Paolo Genovese es un director italiano que está hoy por hoy, bueno, dentro de los más importantes de una filmografía. Fue elegida Locamente en el 2025 por el Sindicato Italiano de Críticos de Cine, vendría a ser algo así como la ACU o la Asociación de Críticos de Cine del Uruguay, uh-huh. como una de las mejores películas en género comedia, que el señor Genovese, y mejor actriz, Pilar Fogliatti. La historia es una historia coral, es en torno a una pareja que se encuentran en forma un tanto sorpresiva en un determinado lugar, una especie de cocina, como le gusta tanto a la gente las cocinas, el living, y ahí empieza un romance en forma absolutamente circunstancial entre él y ella. Y hay también, por cierto, un coro como de un grupo de hombres en otra locación y un grupo de mujeres en otro lugar que van haciendo apuntes en torno a lo que podría o no pasar cuando él intenta llevarle la carga a la chica y la chica intenta también llevarle la carga a él. Hay muy buenos diálogos. Es un film que tal vez uno podría pensar de alguna manera que es más teatral que cinematográfico, puesto que hay únicamente dos locaciones, ¿eh? La locación, digamos, de esta casa de esa chica, donde van a ocurrir una serie de situaciones eróticas y afectivas muy interesantes, pero sobre todo prima lo romántico, ¿verdad? Y por otro lado, dos locaciones más donde un grupo de chicas y de hombres de diferentes edades están hablando de algo tan importante como es el amor. Un film realmente solvente, nada fuera de lo común que no hayamos visto, pero que le da un baño de pureza a la cartelera, que por momentos tiene demasiada sangre, demasiado horror, y eso empalaga, pero empalaga para muy, pero muy mal. Y además me parece que en cierto tipo de sujetos ya predispuestos a la violencia puede generar la explosión de la misma. Por si esto fuera poco, hoy tenemos un estreno dirigido por Chloe Zhao. Espero haberlo dicho bien. Chloe Zhao es una importante directora y llega con la película Hamlet. Aún no la vimos, pero gente de máxima confianza, por cierto, nos ha recomendado esta película, protagonizada por Jesse Buckley y Paul Mescal. Paul Mescal es un actor, como tú sabrás, Dani, que está de modé. Uh-huh. Hoy por hoy en la pantalla del mundo, están en franco ascenso, se la agarraron con él, les pareció muy bueno, en esta coproducción del Reino Unido y norteamericana, que intenta bucear en cómo el magnífico William Shakespeare creó esta tragedia llamado no Hamlet, sino Hamlet. Uh-huh. En el caso de que William Shakespeare, como mucha gente se ha planteado, haya existido, yo pienso que sí, que existió, y que después de William Shakespeare, si uno lee toda la obra de este magnífico director, productor, actor y dramaturgo, uno dice, ¿para qué vamos a seguir escribiendo teatro? Parece que es una historia muy romántica, además, muy linda, muy familiar en esta película, según nos están informando, comentaremos la semana que viene, pero hoy sí comentamos un film que esperemos no pase desapercibido en la cartelera teatral y también, ¿por qué no decirlo?, cinematográfica, porque hay algo de teatro en esta película, se llama Song Blue, un sueño inquebrantable. Es una película de Craig Brewer, no es un director demasiado importante, trabaja como pocas veces lo ha hecho también el gran Hugh Jackman. Lo ubicás, Hugh Jackman, que ha hecho todo tipo de papeles, incluso estuvo en Montevideo hace unos años. Uh-huh, así es. Haciendo publicidad para una marca de té. En la Plaza Independencia saltaba y bailaba. Acá en esta película también baila muy bien, canta también mejor, junto a Kate Hudson, una actriz no demasiado conocida por la farándula. Una película que realmente es de lo mejor de la cartelera en lo que va de este mes de enero, si bien no tiene el glamour ni la potencia de promoción que han tenido otras películas, como acabo de nombrar. Sonson Blue tiene que ver con una pareja de trabajadores de la música que se enamoran antes y durante a hacer música, son dos cantantes, y la vida de ellos en un mundo del siglo XX, en la década de los 90, donde la gente no tenía LEDs en su casa, sino que tenía televisores cuadrados, 20 pulgadas, 21 pulgadas, ¿verdad? Donde las cosas parecen que eran más sencillas, no hacía falta estar permanentemente comunicado con los celulares, donde había un cierto criterio de bancar y bancarse en la familia, donde, bueno, parece que nos quiere mostrar también esta comedia musical, no únicamente la estupenda música de Neil Diamond, que ellos son imitadores, esta pareja son como un grupo de imitadores de la música de Neil Diamond y les va muy bien, a pesar de una serie de situaciones muy trágicas que van ocurriendo que tienen por momentos un tono melodramático en el mejor sentido de la palabra melodramático, ¿verdad? Si bien el film se alarga un poquito, 132 minutos, ese número últimamente un poco mágico que aparece en muchas películas, ¿verdad? 130, 135. Bueno, las actuaciones y la historia muy emotiva, muy familiar, llena de amor y romanticismo, convence permanentemente y lleva a que Hackman tenga una de sus mejores actuaciones en su larga historia como actor galán, tanto de series como de películas de aventura. Un título realmente inolvidable. Aquellos que les gusta la música romántica y la música en general tienen acá un ejemplo perfecto. Lamentablemente quedó únicamente en Cinemateca en el horario de 21:20. No se lo pierdan, pues es estas películas, viste, que pasan en la cartelera medio como de apuro, como que no tendrían demasiados elementos. Es más, si no estuviera Hugh Jackman, yo no sé hasta dónde Un sueño inquebrantable no habría pasado un tanto, fin, como sin pena ni gloria por nuestra capital. Sin embargo, es un título que entrañable, que nos hace recordar que hay ciertos valores que hemos olvidado en este agitado y alocado siglo XXI, donde todo parece correr rápidamente. Y bueno, más allá de las tragedias de la vida que están ocurriendo en esta película, por ejemplo, un embarazo no deseado, por ejemplo, un accidente que adquiere ribetes simbólicos más allá de la amputación de la pierna de uno de los cantantes, puesto que es como diciendo que uno no va a poder eludir el destino que le tocó. El destino de alguna manera nos está signando, como decían los griegos, ¿verdad? Los dioses nos tienen de alguna manera escrito lo que va a ocurrir a nosotros como héroes en este mundo. Sonson Blue, un sueño inquebrantable, si la pueden ver, van a disfrutar de muy buen cine, filmado en forma clásica, pero muy bien. Además, ya que estamos con el tema de lo romántico, Dani, si te parece, sí, hay que decir que la película de Richard Linklater, que ya hemos recomendado, Nouvelle Vague, hace alusión a una película fantástica llamada Sin Aliento. Linklater es un director de cine romántico, ha hecho películas como Antes del Amanecer, Antes del Atardecer, historias de amor entre una pareja en París, pero también la película Sin Aliento, el legendario film de Jean-Luc Godard, de la Nouvelle Vague, es una película romántica, porque es la historia de amor de un boxeador medio lumpen y una protagonizado por Jean-Paul Belmondo, que de ahí en más iba a ser un número uno, pero y por Jean Sever, es también una historia de amor trágica, un tanto romántica, alocada en las calles de París, mientras hacen diferente tipo de tropelías, con lo cual se agrega otro elemento más a nuestra cartelera. Y también está El beso de la mujer araña, hay una historia de amor muy interesante entre un preso político y un hombre que está preso por ser un perverso sexual y por haber tenido, digamos, comportamientos sociales nada adecuados. Así que esto está primando en cartelera. Y en la película Valor Sentimental, de Joaquín Trier, que sigue en cartel felizmente, también está el tema de lo romántico. En este caso en particular, de una joven actriz que está enamorada, muy enamorada, pero de su papá. Tan enamorada que no quiere trabajar con él en una película que el papi va a dirigir. La nena no quiere estar con el papi en la peli y el papi pone a una actriz de Hollywood y ella se pone muy celosa de este amor subrepticio que existe entre él, esa corriente libidinal subrepticia sin coito que existe entre ella y él. Y hay acá un elemento romántico en esta película justamente que se llama Valor Sentimental y que nos trae a la cartelera el muy buen cine de los países nórdicos. Para ir cerrando el entreacto puntualmente, Nora, antes que me echen, tengo que decir, no tengo más remedio que decir, que el próximo domingo, o antes, está llegando al Uruguay nada más y nada menos que William Dafoe. ¿Lo ubicás más o menos? Sí. Bueno, es un actor de primera línea, ha trabajado recientemente con Lanthimos, Yorgos Lanthimos, muy desprolijo, director de cine, que intenta ser vanguardista y surrealista griego, que está de modé, lo han puesto de modé los críticos del primer mundo, pero ha trabajado Dafoe con directores muy importantes a lo largo de su carrera de ya varias décadas, pero creo yo, modestamente, que ninguno de sus papeles ha superado cuando hizo el sargento Elías en la película de Oliver Stone, tal vez la mejor película de Stone, en 1986-87 llamada Pelotón, que llevó muchos Óscares, un papel protagónico excepcional. El otro era Tom Berenger, que no tuvo una carrera tan importante como el gran William Dafoe, aunque sin duda alguna fue un buen actor, y Dafoe de ahí en más fue catapultado a la fama y está llegando a lo que es algo así como GIF, se llama Festival Internacional de Cine de José Ignacio, en esa zona de Maldonado. Atención, este festival ha ido creciendo año a año y hoy está trayendo nada más que a este monstruo que viene a presentar su última película, que está producida, dirigida y libretada por un argentino, que va a estar en la competencia oficial. Y por otra parte se va a dar una película uruguaya, la última película uruguaya que se está realizando y que se va a presentar en José Ignacio, de una mujer muy interesante por las cosas que ha estado haciendo antes, además de una cantidad de films que se van a dar, por supuesto, al aire libre, en una pantalla al aire libre, ¿verdad? Eso tiene sus complicaciones, sobre todo porque en las noches uruguayas tenemos mucho, pero mucho viento. Esperemos que William Dafoe haya traído una campera, y si no, por ahí, en alguna zona, por ejemplo, de Maldonado Norte, puede conseguir alguna buena campera a buen precio para poder ver su película, que tal vez no la vio, porque a veces los actores no ven las películas en las cuales han tenido que interpretar o participar. Esto va a ser entonces esta noche en un festival que, yo reitero, viene creciendo. Aquellos que vayan en auto no se los recomiendo, porque me están informando desde Maldonado, el departamento, que hay brutales congestionamientos de tráfico y de tránsito en toda la zona que de alguna manera u otra abarca lo que sería Punta del Este y aledaños donde hay hermosos lugares para visitar, y uno de ellos es justamente este accidente geográfico con un faro llamado José Ignacio, que trae una importante programación para estos días y está comenzando el día de mañana, 24 de enero, según nos informa el comunicado de prensa. Dicho esto, no sé si ustedes tienen algo más para agregar desde Estudios Centrales, tanto Ángeles como la señora Daniela. Más nada, no hay participación de oyentes ni nada. Por el momento no, pero te hacemos llegar si nos llega alguna participación. Perfecto, y bueno, realmente estamos en un enero, reitero, con muy, pero muy buenas películas para ver y para refugiarnos del aula calor que empieza el día domingo y se extiende aparentemente hasta el día jueves, aunque no hay que asustarse, vamos a tener mucho viento y mucha brisa de mar. Que pasen todos, sol, amigos, y ustedes también, por cierto, Dani y Ángeles, lo mejor que puedan y sigan viendo buen cine, y nos encontramos el próximo viernes siempre acá en la Imprescindible Centenario, si ustedes nos habilitan a escucharnos. Muy bien, nos vemos el próximo viernes. Hasta el viernes. Hasta luego.